No importa lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú pienses, siempre vas a ser criticado. Porque hay gente que son como los loros y otros como las águilas. Loros hablan, pero no vuelan. Las águilas vuelan, pero no hablan. Y generalmente tú siempre vas a ser criticado por alguien que hace menos que tú. Porque el que hace más que tú está ocupado teniendo éxito. Sé una buena persona, pero no tengas que perder toda tu vida demostrándote que lo eres. Porque hay gente que por muchas cosas que tú hagas, jamás te van a aceptar.